Esto es Caldo de Cultivo. Un semillero de ideas que crece más rápido que las bacterias de tu culo. Esto es un llamamiento a la desesperación, al odio, a las hogueras, pero también al amor. Dentro de no demasiados años seremos pobres, jodidamente pobres. No como el tipo de pobre que llega justo a fin de mes, o la que tiene que hacer malabarismos imposibles para pagar el alquiler. ¡Qué va! Seremos pobres al estilo de aquellas que nacieron del lado equivocado del alambre de espino, los verdaderos desheredados, que no tienen ni tuvieron nunca derecho a nada, salvo agonizar en la más vil de las miserias. Aquellos que ayer, cuando nos iban bien las cosas, no nos preocupaban en absoluto, son los nosotros de mañana. Deja de confiar en tu condición de ciudadano europeo. Deja de creer que los políticos que gobiernan gracias a tu voto trabajan para ti. No seas ingenuo. A no ser que te sobre la pasta, vas a morir de cáncer sin que un solo médico te haya puesto las manos encima. Vas a trabajar cada vez más a cambio de cada vez menos. Vas a tener que endeudar a tus nietos para poder obtener algo parecido a un hogar. Si la fortuna te sonríe y puedes permitirte el lujo de tener hijos, tendrás que mandarlos a estudiar a escuelas gueto, mientras los hijos de los ricos van en limusina a los centros de excelencia. Y cuando ya no puedas soportarlo más, cuando grites basta y te decidas a romper el grillete que oprime tu cuello, será demasiado tarde, porque todo estará perdido. Y para entonces, salir a la calle con una pancarta será delito penal. El mundo que viene, el que anuncia la historia, superará en horror y en injusticia a la peor de las pesadillas de Orwell. Y nuestros descendientes nos odiarán por haberlo permitido. Si aún queda en nuestras entrañas algo de amor, algo de empatía, de solidaridad, de humanidad, tenemos que destruirlo todo. Y cuando hayamos borrado de la faz de la tierra a todos los parásitos que las quilman con su avaricia, construiremos un mundo nuevo. Nosotros, todos y cada uno. Las creadoras de la verdadera riqueza, la que se come y se bebe, la que se viste, se habita y se enseña, la que cura enfermedades. No la de los índices bursátiles y las transacciones especulativas. Nuestra rabia crece y se multiplica, más rápido incluso que las bacterias de tu culo. Porque recuerda, esto es caldo de cultivo. Just for one moment, there is someone called. Look beyond the day in hand, there's nothing there at all. Y ahora vamos con una canción para abrir el programa, que es de Jefferson Airplane y se titula Today. Vamos a relajarnos un poco. Today, day. You're making me say that I somehow have changed. Today, you look into my eyes. I'm just not the same to be anymore than all I am would be. I'm so full of love, I could burst apart and start to cry. Today, everything you want, I swear, it all will come true. Today, standing here, I could tell the world what it means to love. To go on from here, I can't use words, they don't say enough. Please, please, listen to me. It's taken so long to come true. Resumen de noticias. Y ahora vamos con las noticias que no se encuentran en los kioscos. Vamos, vamos. El 25S no ha terminado. El pasado martes de nuevo hubo concentración en Neptuno mientras el Congreso se debatía los presupuestos generales del Estado. Esta vez la afluencia, la verdad es que fue menor que en otras convocatorias, pero el portavoz de la coordinadora 25S prometió futuras movilizaciones y a ver quién se cansa antes. Sin ir más lejos, este sábado 27 de octubre se ha convocado una nueva manifestación que partirá a las 6 de la Plaza de España de Neptuno. Como evento a destacar del 23O es que contaron con la presencia de Cayo Lara, coordinador federal de IU y de algunos miembros de Izquierda Plural. Lara pidió a Cifuentes que deje de golpear con la porra del gobierno, palabras textuales, a las personas que están sufriendo los recortes. Y mientras tanto se ha abierto expediente a 50 personas identificadas como promotores de la concentración, tachada de ilegal por no haber sido comunicada oficialmente. Parece. ¿Y cómo lo serán el resto de movilizaciones, que no piensan comunicarlas? Claro que no, para que te metan una multa de 6.000 euros luego, pues no merece, sí, la pena. Desde luego. Delitos contra el Estado y no sé qué. Ya ves. Bueno, y el Parlamento Europeo ha plantado cara al Banco Central Europeo por no tener mujeres en su consejo directivo. El Consejo Consultivo del Banco Central Europeo está formado por 6 directivos y los 17 gobernadores de los bancos centrales de los estados de la eurozona. En la actualidad todos son hombres. Si Yves Mersch, el candidato luxemburgués que ha sido rechazado por el Parlamento Europeo, acaba siendo nombrado, no se abrirá una nueva vacante hasta 2018, lo que aumenta la presión para que el cargo lo ocupe una mujer ahora. Pero bueno, la verdad es que yo creo que sí, aunque entraran mujeres al Banco Central Europeo, tampoco sería un triunfo para el feminismo, ¿no? En plan, en absoluto, desde luego, ¿no? Que no. Realmente no sé muy bien qué le pasa a las mujeres con el poder, porque no. Sí, ¿sabes? Parece que, no sé, ahora el ideal de mujer, ¿no? El ideal de mujer libre y valiente es la que acaba, pues eso, copando puestos de poder de lo que es la maquinaria opresora del sistema. Sea sí, como sea luego. Y la forma que sea, no sé. No, no sé. Así es. Quizás que no hay ninguna adecuada para el puesto. No. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Sabemos, se ha publicado que la Fundación RAC pronostica nuevas subidas del combustible en los próximos meses, debido a las medidas impositivas, ya que, a pesar de lo que pueda parecer, las gasolineras se llevan muy poco beneficio de la venta del combustible. La mayor parte de lo que se paga va para impuestos. Como curiosidad, se ha elaborado un informe que dice que el repostaje de combustible de automoción más barato en España se hace, ojo cuidado, en Lunes, con gasóleo, en un hipermercado en la provincia de Huesca. Sí. Así que a comprar gasolina a Huesca. Mientras que la opción más cara corresponde al fin de semana, con gasolina, en pleno puente, en una autovía y en Baleares. Así que ya sabéis, pues a Huesca y... Pues vámonos para Huesca, ¿no? A repostar. Claro que sí. Y nada, pues la última noticia llega de manos del senador republicano, que la verdad es que no sé qué nos querías contar en especial nuestra... Bueno, no lo hemos escrito, pero lo tenemos todavía en la cabeza, ¿verdad, Jara? Lo hemos escuchado hoy, perdón, lo hemos leído hoy en las noticias. No sé si habéis enterado, pero ha sido un senador republicano, de cuyo nombre no recuerdo muy bien, o sea, bueno, típico nombre americano, que ha dicho algo así como que las mujeres violadas y que tienen hijos es decisión de Dios que eso ocurra. Es decir, que Dios tiene presencia en cada momento de la vida, incluido las violaciones y los hijos engendrados fruto de esas violaciones. Bueno, creo que esto luego habrá que decirlo en el pero qué coño y en el me cago en y en todo. Valiente, en fin, hijo de perra. Una mierda que se coma el senador ese hombre. Hostia. Buscadlo en las noticias, hombre. Sí, así de claro. Bueno, y para que no todo sean malas noticias, siguen las protestas por los recortes en educación esta semana. Ayer miércoles hubo una jornada de movilización en la universidad y enseñanzas medias, y después del exitazo de la huelga de estudiantes de la semana pasada, pues han vuelto a llenar las calles con pancartas y gritos de protesta contra los recortes en educación y la ley del señor Wert. La manifestación salió del campus de la Universidad de Zaragoza y fue hasta la Consejería de Educación. Y bueno, la Marea Verde Aragonesa se prepara para mojar las calles del día de la huelga, el 14 de noviembre. Las movilizaciones empezarán ya desde el 7 de noviembre, día en el que se llama toda la comunidad educativa a una jornada de lucha que pretende finalizar de nuevo con los encierros en los centros educativos aragoneses. Ahí estamos. ¿Os habéis dado cuenta de que Word lo tenemos todos escritos en el teclado de nuestro ordenador? Yo sí, creo que ese tío es un Illuminati o algo. Está ahí presente. No me he dado cuenta hasta que lo has dicho, tío. Qué fuerte. Sí, alguien debió de colgar la foto por ahí, ¿verdad? Yo creo que no sé apellida Wer, tío. Esta persona tiene más... apuesta para... Tiene más poder del que habíamos imaginado. Joder. Bueno, y ahora vamos con una de nuestras canciones con historia. Bueno, y la primera canción que os traemos hoy pertenece al álbum Attica Blues del saxofonista estadounidense Archie Shepp. Se trata de todo un álbum dedicado al motín que se produjo en el centro comercial, de Attica en el estado de Nueva York, entre el 9 y el 13 de septiembre de 1971. La chispa que provocó el levantamiento fue el asesinato de George Jackson por parte de los guardias en una prisión de California. Él era militante de los Black Panther Party, organización creada en 1966 para la autodefensa del pueblo negro, la lucha contra el racismo y el derecho civil de los afroamericanos. Esta muerte fue la gota que colmó el vaso de la discriminación racial que vivían tanto fuera como dentro de la prisión, y a las que se unieron protestas por las pésimas condiciones que por ahí reinaban y los maltratos físicos y psicológicos a los que se veían sometidos por parte de los guardias y del director del centro. La rebelión les costó la vida a 43 personas cuando la Guardia Nacional asaltó el centro penal para controlar el motín. Archie Shepp, simpatizante del movimiento Black Panther, dedicó todo el álbum a este pequeño gran momento de la lucha afroamericana. Yeah. Y como curiosidad, hace varias semanas, en la Dirección General de Policía de Atenas, llamada Ática, qué cosas, ¿eh?, varios manifestantes antifascistas que acudieron a una contramanifestación del partido neonazi Amanecer Dorado fueron detenidos y llevados a Ática, donde sufrieron maltratos y humillaciones de toda índole. La historia se repite, da igual el contexto y el lugar. La cuestión es abusar del poder otorgado. Bueno, y ahí os dejamos acabando de disfrutar de Ática Blues, Argisette. Bueno, ya los dejamos con un temazo de la banda francesa Scarface, que todos conoceréis, supongo, y esta es una versión del Born to be Wild bastante curiosa, se llama Born to be Skin. Ahí la dejamos. Je pense pas avoir été le maillon faible, mais bon, d'ailleurs c'est moi qui ai mis le plus d'argent en banque. Je pense pas que tous les candidats qui restent étaient meilleurs que moi. Bueno, y antes de nada os recordamos que estamos en Caldo de Cultivo, Os recordamos el teléfono por si nos queréis llamar. Es el 976-29-1398. 976-29-1398 en Caldo de Cultivo 101.8 de la FM en Radio Topo. A ver si nos llaman algún día, ¿no? Sí, algún día igual. Y si decimos que regalamos algo... Un sorteo podríamos hacer. Sí, una, ¿no?, noche a oscuras. Jugamos a tinieblas en la topera. Eso. Oh, yeah. Bueno, pues esta semana os vamos a hablar de Gloria Fuertes. De esta no hay celebrities. Oh, qué pena. Bueno, pues la describen así como aquella chica que paseaba en bicicleta por las calles de Madrid con falda, pantalón y corbata. Una de las primeras voces de la poesía femenina de la posguerra. La mujer de las dos caras que armonizaba su amor por los niños, enredándoles con sus rimas, adivinanzas y juegos de palabras disparatados, con su amor por la vida y la paz, denunciando la injusticia social, el desamor, el dolor y la opresión, pero todo ello con su humor peculiar. Es que me estaba en grande, no sé, como que me he hecho muy grande, tío, cuando he leído todo esto. Ojalá digan esto de mí algún día, tío, imagínate, grande así que ella. Suene bien. Sí, sí, no, y tanto, joder, Gloria Fuertes ahí a saco. Bueno, el caso es que nació en Lavapiés en 1917 y estuvo yendo al Instituto de Educación Profesional de la Mujer. Tenemos que tener en cuenta que también 1917 pues son épocas totalmente diferentes. Y empezó a escribir, dicen que a los 14 años, y que a los 15 ya leía sus textos en la radio de España de Madrid. Mira, como nosotros. Y sí, como parecido. Malatesta. Como Malatesta, sí, eso es. Malatexto. Malatexto. Oye, perdona, ¿eh? Mis textos son buenos. Bueno, sigue. Algún día serás fuerte, como Gloria Fuerte. Y a los 17 es cuando dio forma a su primer libro de poemas, llamada La Isla Ignorada, que fue publicado en 1950. Pues eso, como os decía, tener en cuenta un poco pues la época en la que le tocó vivir, bueno, hasta hace muy poco, pero bueno, que eran tiempos de guerra civil y que bastante difícil, ¿no? Hablar de temas como el amor, el dolor, la muerte o la soledad, y que la verdad es que en todos sus textos se lee pues con bastante ironía y con muchas metáforas y juegos lingüísticos y... No sé, que al final tiene que ser difícil también. En los 70 es cuando empezó con sus programas infantiles de televisión española. Un globo, dos globos, tres globos. A mí la verdad es que no me suena de nada. Yo tampoco las he visto nunca, ¿eh? Y La Cometa Blanca, que deben de ser los que realmente pues dieron a conocer a Gloria. Fue en 5 ocasiones cuando le dieron el aro de plata, que tampoco sé lo que es, pero bueno... Impresionante. Nos hemos documentado bien como todas esas observas. No sé lo que es el aro de plata, pero debe ser unos premios, sí, que da premio... la misma televisión española. Sí. Y a partir de estos años, pues sigue una actividad imparable con lecturas, recitales, homenajes. Y bueno, la verdad es que pues publicando sin parar, tanto como para niños como para adultos. Y fue en el 27 de noviembre de 1998 cuando murió. Y nada, pues de su biografía así pura no mucho más. Recomendaros en especial, pues gracias a Elvira de la Pantera Rosa, que le mandamos un beso desde aquí, Obras incompletas de Gloria Fuertes. Y nada, la verdad es que había pensado leeros un pequeño texto. Sí, por favor. Sí. Sí, léenos. Igual os ponemos un poco más de música antes de terminar. No, que la música la pongo yo, vale. Bueno, pues dice así. Soy como esa isla que, ignorada, late acunada por árboles jugosos, en el centro de un mar que no me entiende, rodeada de nada, sola. Hay aves en mi isla relucientes y pintadas por ángeles pintores. Hay fieras que me miran dulcemente y venenosas flores. Hay arroyos, poetas y voces interiores de volcanes dormidos. Quizá hay algún tesoro muy dentro de mi entraña. ¿Quién sabe si yo tengo diamante en mi montaña o tan solo un pequeño pedazo de carbón? Los árboles del bosque de mi isla sois vosotros mis versos. Qué bien sonáis a veces si el gran músico viento os toca cuando viene el mar que me rodea. A esta isla que soy, si alguien llega que se encuentre con algo, es mi deseo. manantiales de versos encendidos y cascadas de paz es lo que tengo. Un nombre que me sube por el alma y no quiero que llore mis secretos. Y soy tierra feliz, que tengo el arte de ser dichosa y pobre al mismo tiempo. Para mí es placer ser ignorada, isla ignorada del océano eterno. En el centro del mundo, sin un libro, sé todo, porque vino un mensajero y me dejó una cruz para la vida, para la muerte me dejó un misterio. ¡Oh, chaval! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué bonito, eh! Muy bonito. ¡Qué grande! Bueno, pues desde aquí os dejamos con más musiquilla en Caldo de Cultivo. Esto ha sido todo de manos de Gloria Fuertes. Esperamos que os haya gustado. Bueno, y vamos con más canciones con historia. Esta es de Janis Joplin, Mercedes-Benz. All you have to do is clap your hands. I know you can cover this. We're all gonna cover it. We're all gonna cover it. Por fin, tenía que aparecer en una canción de Janis Joplin, si no, no nos quedamos tranquilos. Esta canción que escuchamos ahora os va a sonar un poco, se llama Mercedes-Benz, como el coche. La canción original es a capella y fue una de las últimas canciones que grabó antes de su muerte la joven artista. En ella, Janis Joplin le pide a Dios su deseo de comprarse un Mercedes-Benz, un televisor a color y una noche en la ciudad, nada menos. Es una crítica social acerca de cómo las personas relacionan la felicidad con el dinero y todo lo material. Fue escrita originalmente como un comentario negativo sobre las personas materialistas y aparentadoras que le dan demasiado valor a ciertos elementos como por ejemplo pues, este coche. Y para evitarse en fin, movidas legales, retiró el guión que une el Mercedes y Benz, porque la marca lleva un guión, y así pues la marca no, vamos, ni intentó hacer nada con la canción. Sin embargo, tras la muerte de Janis Joplin, su hermana se hizo cargo de todos los derechos de propiedad de las canciones. Es por ello que la canción ha sido utilizada un par de veces, con involuntaria ironía, en los anuncios de coches, nada menos. Y apareció, por ejemplo, en un anuncio de Mercedes en 2007. Bueno, si Janis levantara la cabeza, no sé qué haría. Cultura, cultura, cultura, cultura, en la tombona. If you like piña coladas and getting caught in the rain. De bueno. Bueno, aquí estamos en Caldo de Cultivo 101.8 FM. Voy a hablaros de un libro que me leí hace poco. ¿De mi libro? Sí, yo he venido aquí a hablar de mi libro. A ver, que se me ha escoñado el ordenador. Un segundito. ¿De cuál nos vas a hablar? ¿Qué libro? Os voy a hablar de un libro que me leí hace poco, de Guillermo García Infante. Sí, esta canción le pega más. Es un libro de un escritor cubano. El libro se llama Tres tristes tigres. No sé si lo habéis leído. No. Ya el título ya es enrevesado. Es un hito esencial de la narrativa latina que se publicó el mismo año que Cien años de soledad, de García Márquez. Es una especie de gran experimento con el lenguaje y las estructuras que aparecen en la novela, pues bueno, llamando así, ya puede uno imaginarse que es un gran trabalenguas en sí mismo. El texto, en palabras del autor, está escrito en cubano y no en castellano, porque se caracteriza por esos toques de humor tan típicos del lenguaje cubano. Y la novela se divide en varias partes, en tres partes muy diferenciadas en cuanto a temática y forma de la noche, y forma en que la noche está omnipresente. Diversas de un verde claro y de un carmín encendido. Diversas de un verde claro y de un carmín encendido. Diversas un ciervo herido. Bueno, la primera parte del libro relata la vida de tres mujeres totalmente distintas, pero que a su vez son muy parecidas en la búsqueda de sus objetivos en la vida. Como nota tendré que decir que la novela, a ver, parece un poco arcaica y viejuna, porque a veces uno dice, vaya falta de respeto hacia la mujer, si tenemos la mentalidad de hoy en día. Hay que ponerse un poco en la situación de esa época, porque es un libro ya que tiene pues casi 50 años que se escribió, y bueno, cuando ocurría en Cuba el comienzo de la revolución y finales del mandato de Batista. Cuba todavía no ha dejado de ser una isla de, ¿qué es lo que es? De divertimiento, de fiesta. ¿Alguien ha estado en Cuba por aquí? Yo he estado, tío. ¿Qué la parece? Lola, la Lola. Sí, ¿qué tal? Es un fiestón continuo, ¿no? ¿No? Vale, de todo bien. Hay varadero, estamos... sí, varadero. Bueno, aquí tenemos varadero diversidad no es Cuba, de opiniones. Es que varadero no tiene nada. Bueno, que yo lo que he leído sobre el libro es que retrata lo mismo aunque hayan pasado los años. Y bueno, eso, el estilo de vida, que no es lo mismo lo que se vende ni lo que se ve, y que aunque algo haya cambiado en 50 años, pues la realidad impera. Son tres mujeres, las del libro, distintas físicamente en su manera de pensar, pero todas buscan lo mismo, un lugar en la sociedad según sus prioridades. Todo esto está contado desde la visión de unos vividores de la noche, siempre está la noche en el libro. En fin, la segunda parte del libro es la que yo creo que le pudo costar el exilio al autor, que luego hablaré de ello. Un exilio más bien voluntario, bueno, por sus ideas políticas. Es una recreación en varios cuentos de la muerte de León Trotsky. Aquí hay un, de repente te mete un mejunje que no tiene nada que ver con el principio del libro. Trotsky, pues ya sabéis, que era uno de los hombrecillos de Lenin, que bueno, que murió, le metieron un piolete en la cabeza, un esbirro de Stalin en México, lo mataron, bla bla bla. Bueno, es un cortapega extraño en el libro, que rompe bastante el hilo conductor ya de por sí deformado. Y la última parte, la tercera, es en la que las mujeres vuelven a ser las protagonistas. Aquí ya se da una visión psicológica de ellas, de una manera muy caótica, en las que ríos de palabras sin sentido ni solución confunden al lector de una manera brutal. O sea, aquí uno tiene la impresión de que está leyendo algo que no... Es un libro muy curioso, lo recomiendo leer solo por esto, ya vale la pena, porque es que parece que te has pasado las páginas y no estás en donde tienes que estar. Y puede llegar a agobiar bastante y a atarte. Y bueno, diálogos absurdos, como salidas de una mente de situación incoherente. Y en fin, hasta el final del libro. Y aquí todo el lenguaje es cubano de la calle, real, con sus faltas de ortografía, pero no carente de cultura por ello. En definitiva, pues como he dicho antes, es un gran trabalenguas. Y en fin, Infante pues murió en 2005 en el exilio en Londres. Hasta entonces no se sabía nada de él en Cuba, porque para el régimen no existía, y de repente pues en el 2008-2009 creo que fue, se empezó a hablar de él. No sé si por pena o por qué, pero bueno, un poco hipócrita me parece por mi parte. Y nada, esto ha sido lo que he sacado de Tres tristes tigres de Infante, y os lo recomiendo. Y ahora os vamos a poner con un temita de los Stranglers, Golden Brown. pasture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Bueno, y vamos con... ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué? Con nuestra sección, ¿pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué cojones? Bueno, en fin. Aunque no os lo creáis, eso del ojo por ojo y diente por diente es bastante más habitual de lo que pensáis. Aquí un ejemplo muy claro de ello. Digo textualmente. La sangre no queda nunca sin vengar. Este es el artículo 148 del canon de Lec Dukagni. Y os preguntaréis, ¿qué cojones es esto? Pues es el código de honor, o por así decirlo, la ley, las tablas de la ley del norte de Albania. En este país, los parientes de un hombre asesinado tienen derecho a vengar su honor matando a un varón de la familia del asesino. Así lo impone, pues es el antiguo código este del canon. La única salvación para los amenazados es sepultarse en su propia casa, para siempre, o sea, encerrarse ahí y tal. Tradicionalmente, el canon reconoce el derecho a la venganza en tres situaciones. Cuando violan a una mujer, cuando un huésped es asesinado en su propia casa, o cuando matan a un varón de tu familia. A un varón. Si matan a una mujer, pues una mujer, todo el mundo sabe que no valen una mierda, entonces no pasa nada. No pasa nada, da igual. Si la violan, sí, porque ha mancillado su honor, el de la familia, pero coño, si la matan... ¿Pero qué coño? Además, Dios quería que ese hijo se engendrase, ¿no? Claro, tío, era todo un plan divino. Es que es la polla, porque además, yo no sé dónde he sacado esta información, pero estuve leyendo un reportaje de WordPress de un albano que llevaba 12 años en su casa sin poder salir, que estaba esperando que llegase un mediador, porque sí, eso claro, lo es puede solucionar. Ese es el tío. El mediador es el único que puede poner el orden. Un mediador de la ONU. En su casa estaba seguro, en la calle lo mataban. Joder. Ya ves. Coño, ¿pero qué coño? Por si acaso no había quedado claro, ¿no? Le hemos echado otro coño. Es que, ¿pero qué coño? Bueno, pues una semana más, nuestra amiga Cifuentes. Cifuentes, amiga Cifuentes. ¡Apa, venga! Bueno, pues vuelve a hacer la de las suyas. Esta vez no directamente, pero sí con consecuencias de su proposición de modular el derecho a la manifestación. El Ayuntamiento de Málaga ha llevado hoy al Pleno la propuesta, que ya se ha instaurado en otros lugares, de crear una tasa municipal para cobrar por determinados servicios especiales que presta la policía local. Entre los que destacan cosas del tipo cabalgatas de reyes o de carnaval, eventos deportivos, corridas de toros y, como no, manifestaciones y concentraciones. ¡Hostias! ¡Bien! ¡Hostias! Como panes. Bueno, la idea sería pagar las horas extra que hacen los policías en estos eventos, que son de unos 19 euros la hora o 27 euros la hora a partir de las 10 por cada agente y hasta 75 euros la hora para altos cargos policiales. Vamos ya, hostias. Bueno, pues eso, chicos. La legalidad de esta medida, pues es cuanto menos un poco dudosa, ya, ¿no? O sea, porque pagar por un derecho... O sea, de todas formas, por ejemplo, los antidisturbios pagan un plus. O sea, los que no son antidisturbios siempre sí que cobran bastante más por cada servicio que hacen. Nada más que se supone que son horas extra, claro. Claro, claro, por eso que pero se llevan un patojal, que realmente ser antidisturbios es un negociazo, ¿sabes? Claro, pero es como el combo del absurdo. Organizas una manifestación y tienes que pagar a los antidisturbios para que vayan a disolverte. Sí, sí, sí. Sí. Es un chollazo lo de esas antidisturbios. Encima te pagan la farlopa y todo. ¿Pero qué coño? Además, a lo grande y en plan, sí, pues vamos a pillar 2.000, tío, sí. 2.000. Que paga el Estado. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues tenemos también por aquí una noticia que dice que un colegio concertado del Opus, concretamente, en Madrid, impide la entrada a un niño por no llevar el uniforme. Pero claro, la situación es un tanto especial porque se trata de un niño que vive en uno de los poblados de Chabolas de Madrid. La familia no tiene recursos para lavar la ropa todos los días y los niños tienen que cruzar zonas embarradas para llegar hasta el colegio. Entonces me preguntaréis, ¿y qué coño hace ese niño en un colegio de Opus? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Pues claro, los recortes en educación han dejado un poco justos de plazas a estos barrios. Entonces los niños que sobran han sido repartidos en otros colegios por falta de plazas en la escuela pública. Y por eso ha acabado ahí ese niño. ¡Qué bien se lo va a pasar! Pues ya ves. ¡Coño, pero qué coño! No, la verdad es que es una buena estrategia, ¿eh? Inundar los colegios de pijos de Madrid de chavales de chabola gitana, tío. Sería la hostia. Ahí, que te robo el bocadillo, cuidado. A ver si se contagian. Bueno, siguiente pero qué coño. El príncipe saluda con un apretón de manos a una mujer que pedía limosna. Así como suena, con un par. Bueno, resulta que Felipito estaba en una iglesia que pues, había asistido a un funeral y tal. Y salió por una de las puertas laterales en la que había una mujer rumana con la mano tendida pidiendo limosna. Y el tío coge y le da un apretón de manos y se pira tan pancho, ¿sabes? Ahí en plan, venga, señora. Hasta luego. Ahí estamos. Qué fuerte. ¡Coño, pero qué coño! Claro, el tío debía pensar, buah, esta me ha reconocido, quiere que le dé darme la mano. Menos mal que no me ha pedido un autógrafo porque es que no lleva boli. Y la señora, en plan, ¿este quién cojones era? Vale, sí, pero eso, la tía, pero, vale, pero ahora me da un euro, ¿o qué? Ya ves, tío. Va con su ego de príncipe por la calle y claro. Ya ves. Solo llevaría talonarios. Y raro que la escolta del príncipe no apaleara. Ya ves. Ahí. Bueno, vete tú a saber, a lo mejor luego cuando se fue. Es que salió ahí por la puerta lateral en plan de extranjero, sí, parecía un ciudadano de a pie. Joder, qué huevos. Bueno, vamos con algo más de musiquita dedicado a nuestro Malatesta preferido. No, esta canción es para ti, de hecho. ¿Sí? Es para ti. Ah, gracias. Bueno, les almas de este mezcla. Enfant maudit des temps modernes, il ne nous reste que la haine. Alors on brûle quelques voitures pour oublier le temps qui dure, en attendant que la police fasse régner l'ordre et l'injustice, fasse régner l'ordre et l'injustice. Où la France est une poubelle, mais frères, nous en sommes les déchets, mais frères, pendant que les riches font qu'au soleil, mais frères. Chacun sa communauté, mais si un jour on s'unissait, que vraiment on se mélangeait, on irait tous à la Bastille, prendre les riches et leurs familles, et on chanterait la Marseillaise, en sirotant des packs de 16, en sirotant des packs de 16. Oui, la France est une poubelle, mes frères, nous en sommes les déchets, mes frères, pendant que les riches au soleil, mes feux, nous on Par le système effrayant, ne nous reste que la haine, mes frères. Car les connards qui nous gouvernent, mes frères, ne lâcheront jamais les rênes, mes frères. La France est une plus belle, mes frères, et nous en sommes les déchets, mes frères. Bon enfer. Venga, pues. Vea. Vamos con la agenda. Vamos. ¿Ya tenéis pensado qué hacer esta semana? Porque bueno, aquí os proponemos unas cuantas cosas desde Caldo de Cultivo en la 101.8 FM en Radio Top. Que por cierto, si nos queréis llamar rancios de mierda, tenemos aquí un teléfono, 976-2913-98. Al primero que llame le vamos a regalar una botella de... ¡Una noche con Manu Cale! ¡Sí! Una noche no insultes de a los radio oyentes, por favor. Por favor. Que no... El que se lo estaba pensando ya no va a llamar. ¿Qué radio oyente? Oye, no, en serio, al primero que llame regalamos unas cuantas botellas de estas de Viña Topo. Viñas del Topo. Buenas. Viñas del Topo. Buenísimo. Es un gran vino. Reserva. Mira, lo checo, menujader. Bueno, venga. Venga, plan para este viernes, Malatest. Venga, pues mira, mañana en la bóveda, a partir de las 8:30, la autora de La Cenicienta que no quería comer perdices presentará. Libro buenísimo, lo recomendamos. Ahí estamos. Presentará un cabaret titulado La penosa historia de Penélope López. Pensabas que iba a decir cruz, pájaros. Bueno, con este libro pues pretende, bueno, no, con este cabaret pues pretende utilizar el arte para denunciar todas las formas de abuso a las mujeres y desmontar clichés sexistas y conseguir que el público se ría de situaciones desagradables de la vida. Así que pues muy eso, bien, ahí estaremos. Muy bien. Bueno, y si después os da tiempo o elegís este otro plan porque se solapa un poco, en el Centro de Historias se clausura la 15ª muestra de cine internacional de mujeres con la proyección a las 10 de la película película de Virginia Despentes, que es la directora de Fóllame. Mutantes, se llama el film. Fóllame Mutantes. Y eso, a las 10, Mutantes, cine alternativo hecho por mujeres. Ahí estamos. Y el sábado, a partir de las 8, en el CSEO Quique Mur, comenzará el espacio Tejiendo Redes con cantautores y ritmos africanos. Patera Style. Ahí estamos. Bueno, y el espacio de aprendizaje vivencial La Rueda de Peñaflor y el Grupo Educativo Torrero nos proponen para el domingo jornadas para intercambiar y aprender desde las 11 de la mañana. Habrá mercadillos de intercambios, documentales y comidas por 3 euros. Y también el sábado la calle Las Armas se llena de ropa y arte con una muestra de emprendedores creativos de distintas cosas, desde ropa pasando por libros, cómics e ilustraciones, de las 11 hasta las 18 horas. Esto el sábado. Muy bien, y ahora, sin más dilaciones, pasemos a la burrada de la semana. ¿Ya directamente así a la burrada? Sí. Así a saco. Se revienta. Joder, la verdad es que había ganas. Tenía ganas de rebuznar. Bueno, ¿cuál, quién ha petado esta semana el alfalfómetro? Pues no está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está también trasplantada en ese órgano. ¿Ese alma estará bien trasplantada? Ya va, bueno, así concluía Marilo Montero sus elucubraciones y teorías sobre si está bien donar los órganos de un asesino, en concreto de los órganos del asesino del Salobral, que mató a una niña y a un hombre de 40 años y luego se suicidó. Y bueno, yo buscando información, en el blog Médico Crítico se la propone como candidata al cuarto premio Manuel Torre Iglesias a la gilipollez médica de la temporada. Y en Caldo de Cultivo apoyamos la propuesta. ¡Enhorabuena, Mariló! Apoyamos la candidatura. Mariló. Y bueno, la tía no deja de rebuznar, porque ayer mismo pidió disculpas y si alguien se había sentido ofendido, y dijo que no quiso juzgar a nadie. Solo, bueno, voy a decir palabras textuales, no quise juzgar a nadie, solo hice una pregunta, porque tengo mis dudas, de si los órganos tienen alma, porque en La Vanguardia salió una noticia sobre este asunto. Quiero dejar claro que yo soy donante de órganos, de todos. De todos, ¿eh? Es que yo os lanzo una pregunta, queridos radio oyentes. Igual hay gente que no se ha enterado muy bien de lo que ha pasado. Esta tía que tiene un programa de café y tal, al final suele hacer como un minuto de resumen de su opinión. Una tía con muchísimas neuronas sinaptando a un mogollón. Y se le ocurre preguntarse a ella misma ahí como... así, como en un esfuerzo por hacer una super reflexión. Y dice que ella no estaría dispuesta a recibir órganos trasplantados de una persona que ha matado a otra persona. Por si el alma va en ellos. Por si acaso el alma va en tu corazón. Y dice así, esperad. Yo sé de una mujer que le trasplantaron un corazón y sentía al muerto. No. Hola, Marino. Cultura general. ¿Alguien ha visto Los Simpsons, no? Sí, el de la peluca. El pelucón del serpiente. Snake. Pues lo mismo, hostia, esto es cultura. Los Simpsons siempre tienen una referencia. Bueno, yo desde aquí, queridos radio oyentes, os quiero lanzar una otra pregunta. ¿Quién querría recibir los órganos? De Marilo. Perdón, el alma de esta mujer. Ahí lo dejo caer. Hombre, en realidad, si lo ves desde el paradigma cristiano, tampoco es tan absurdo lo que ha dicho la tipa esta. O sea, no sé. Tío, te posee el alma de un asesino, claro, y tío, acaba. Bueno, yo luego buscando en la red también más información sobre lo verídico de... Bueno, he encontrado un blog en el que escribían sobre el pueblo del Salobral. Sí. O sea, increíble. Increíble cómo lo ponían. O sea... Se ve que era un pavo que su mujer trabajaba en... Era psicopedagoga en el Ahora colegio. Ya estamos metiéndonos muy dentro de la historia. No, es que hola, me hola, bienvenidos a Caldo de Salsa Rosa. Prensa amarilla. El caso era Mariló. Que me ha parecido increíble. Era un resulta chico que, muy majo. Que la tipa la esta, mañana, o sea, la novia del sí. tipo este que escribía, pues había tratado a la niña en psicopedagogía en el Qué colegio. Fuerte. La niña tenía 11 años y el pavo tenía 40 años. Es y que... resulta que la madre de la niña le dejaba irse con el pavo ese todos los días y el tío le ponía música heavy y tal. Y luego le daba un sobrecito para la madre en el cual le metía dinero. ¿Qué dices? Sí, sí, en plan de alquilo a tu hija. Y claro, y entonces con eso la madre le dejaba, o sea, en plan, pero que ponía el pueblo de yonkis, de putas, de alcohólicos. Qué y hardcore, un trasplante casi para la madre. A ver, esto es muy serio y ha habido bastantes muertos. Nos quedamos con Mariló, pero el trasplante cerebral a la madre, eso lo hacía casi más que a... Hostia. Yo a Mariló, a la tertuliana, vamos. Y claro, o sea, es un pueblo pequeño, en la Guardia Civil y todo, debían saber la historia, pero la gente pasaba. ¿Dónde o sea, es esto? Es que esto es una historia súper sórdida, en verdad, tío, ahí de muy la sórdida, España muy profunda. Ese pueblo no os recomiendo pasar por ahí porque lo ponían... ¡Buah! Todo, chaval. En fin. Bueno, entre esto y la canción aquella que comentamos... Se alquila, hija. Qué fuerte. Como dos plazos. Bueno, dejamos aquí, ¿no? Sí, vamos con Little con Richard, Tutti Frutti, una de nuestras canciones con historia. Temazo, temazo. Seguimos en los EEUU en Estados Unidos, en esta ocasión con esta exitosa canción Tutti Frutti de Little Richard. Sí, Little Richard, ya, en fin, hace años que pasó la historia. El tío lo tenía todo, excéntrico, negro y homosexual. En una de las sesiones, solo faltaba ser de Zaragoza, en una de las sesiones de grabación las cosas no estaban saliendo como se esperaba y en la pausa del almuerzo Little Richard se sacó este as de la manga, el famoso Awamba Balúa Bolan Bambú. Esto ya los adolescentes hoy en día creo que no se lo saben, pero yo todavía lo recuerdo. Aquella exhibición descarada y osada que le encantó el productor ahí que le estaba grabando y que le pidió que continuara un poco más, y es entonces cuando llegó el problema. A Little Richard le gustaba escandalizar y así se refleja en su letra: Tutti Frutti, buen culito. Si no te cabe, no lo fuerces, puedes poner vaselina para hacerlo más fácil. Sí, una auténtica declaración homosexual con un tono bastante alto. Como en tantas otras ocasiones, la letra se reescribió. Igual que se cambian portadas, pues las letras se vuelven a cambiar, porque si no la gente se escandaliza. Y se suavizó el mensaje sexual convirtiéndose en una sencilla canción sobre dos chicas que le gustan al protagonista. A ella nadie se escandaliza. Bueno, dejamos con Tutti Frutti de Little Richard. Boy, you don't know what she do to me. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Oh, wah, bah, bloom, bah, blah, bam, boom. Bueno, y vamos con la sección más esperada de la semana. Llegó la hora de cagarse en todo. Oh, yeah. Bueno, ¿qué cagadas nos traéis hoy? Pues no sé, ¿y tú? A ver, te devuelvo la pregunta. Yo vengo a cagarme para no dejar, para aromatizar un poco este gobierno y la Casa Real un poco, que ya la tenemos olvidada. Es verdad, no me tengo ya nunca con pues el rey. Me cago en los recortes de Rajoy y en la declaración que ha hecho el rey esta semana en la India, donde se ha reunido con empresarios españoles e indios y ha dicho que los recortes de Rajoy van muy bien, que ya se están empezando a dar sus frutos, cuando en el mismo día en Granada se suicidaba un granadino pues porque le habían embargado su casa. Ya ves. Sí. Ese es el fruto que están dando los recortes de Rajoy. Bueno, y ahí va mi cagada, o sea que vamos a tirar de la cadena. No queremos invitar a nadie al magnicidio, pero si alguien lo comete, no... En fin, va, ya me callo que luego nos denuncian o algo. Bueno, ¿quién más se caga? ¿Magnique? No, manucales. Voy a ir a un tema recurrente, pero que esta semana me ha tocado bastante las pelotas. Me cago en el carril bici del coso, chavales. Al final no vamos a poder transitarlo de tanta mierda que habrá. Espera un momento, ¿la altura de la Madalena puede ser? No, en la curva de Espartero, porque desaparece y los peatones se ponen ahí esperando el cruce. ¿Y el pedazo bache que hay, qué te parece? El pedazo bache es brutal porque brincas, parece que estás en un concurso de cross. Pero a lo que voy es que tú vas bajando de la Plaza España, hay una curva en la que hay una obra y entonces comienza el carril bici, pero los peatones se quedan ahí, tú no puedes entrar por ningún lado y entonces o te chocas y... Y entonces es cuando te multan, que ya he visto poner multas ahí en bicicleta. Joder. Y dices, entonces, ¿cómo pasa? ¿Ahora es cuando yo desaparezco? Pues me lo pones mejor todavía. Bueno, pues tiremos de la cadena por ello y esperemos que no se llene de mierda el carril bici. Bueno, pues yo la verdad es que estoy muy tranquilo esta semana, muy relajado, muy feliz y tal. No te queremos nada. Voy a echar un Amipur de estos, tío. No, no te queremos nada. Sí, voy a echar un Amipur, tío. No. Sí. Después de la intro que has soltado. Pero ves, he escrito la intro y me he quedado ya a gusto, tío. Ya he soltado ahí toda la mierda que tenía que soltar. Bueno, mi Amipur va para darle la bienvenida aquí a nuestro nuevo locutor, Manu Haller, in the house. Oye, un aplauso para él, joder, venga. Que después de muchas dudas le hemos hecho aquí la 314 y le hemos obligado aquí a que hable con nosotros y, tío, pues de puta madre, ¿no? Pues ha sido un placer. Bienvenida, Manu. Una encerrona. La semana que viene nos cantará algo en exclusiva. La semana que viene la intro es rapeada, ¿a que sí, Manu? Exclusive. Bueno, se puede hablar. Claro. ¿Cuánto pagáis? Oye, tío, esto es por amor al arte, cabrón. Esto es caldo de cultivo. Estamos en Radio Topo. Trabajamos por amor al arte. Eso está hecho, chaval. Pues nada, falta una persona aquí, ¿no? No, Charlize Theron. Charlize Theron no sabe muy bien. A ver, ¿cuántas veces me he cagado en el gobierno y en Cifuentes en los últimos programas? Varias, ¿no? No sé. Sí, también. A ver, vamos a hacer un brainstorming rápido. El mundo nunca sí, es suficiente. Se me ha olvidado lo que quería decir. Bueno, voy a aprovechar para quejarme de los vecinos de mi calle, que me imagino que serán de todo el mundo mundial, que meten las botellas de 5 litros de plástico sin arrugar en los contenedores de plástico. Pero aún más, esos cabrones que meten el cartón de 8 metros por 10 de la nevera de no sé quién en el contenedor de orgánico. Esa, o sea, gente es la peor. Se tío. Me escapa, no lo entiendo por qué, y de verdad que no consigo entenderlo. Que pero me cago si, en eso. Pero si luego lo mezclan todo. ¿El qué? Que no. Los amigos, es lo típico. Que me han dicho que el alcalde se encarga personalmente de que eso no pase, joder. Sí, sí, sí. Ese pro hombre, el de los carriles bici. El prócer de Zaragoza. ¿Nadie más se quiere cagar en algo? ¿Tenemos bueno, aquí, Dongs, ¿no? ¿Invitados? ¿Alguien más que se cague? ¿No? ¿O cerramos ya el váter caldeado de cultivo? Chacho, pues vaya mierda, me cago en, no se ha quedado esta no semana. No se anima a nadie, no tío. Ha molado nada este, me cago en, tío. Bueno, pues virus, bacterias y viroides, recordad que por todo esto pueden caernos... ¡6 años y un día! Estaremos cada jueves aquí a partir de las 10 hasta las 11 y hasta lo que se largue, en la 101.8 en Zaragoza, Radio Topo, caldo de cultivo. ¡Vámonos! ¡Adiós!